Joana, en estos clásicos de la FM, la radio de los clásicos, que ahora sigue con Shakira, Te Dejo, Madrid, y luego algo de su majestad Gustavo Cerati, Soda Stereo, Ella Usó Mi Cabeza Como Un Revólver. Ganas de ir. los clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Seguimos con más canciones en la FM, la radio de los clásicos. Un video increíble, una historia fantástica de jóvenes desaparecidos que al final algunos volvieron a sus casas después de ver sus fotografías en el video de esta banda que vamos a oír a continuación, de la canción Runaway Train. Esto es Soul Asylum. Me encamino un clásico de Navidad de John Lennon, Happy Christmas, y luego algo de Bob Marley. Call you up in the middle of the night, like a fire flower.

La radio de los clásicos. Bob Marley. Pensar que falleció de cáncer. Le apareció esta historia. Yo creo que es una historia de esas de no te lo puedo creer, con una pequeña manchita en la planta de su pie, y al final terminó llevándoselo un cáncer. Imagínense ustedes. Por eso hay que poner mucha atención a los cambios de su cuerpo. Atención, siempre esté revisándose. Aprovecho esta canción porque realmente se nos fue muy joven Bob Marley. Dejó una cantidad de canciones, pero creo que nos hubiera podido dar más. Vamos con más música, si les parece, en esta programación musical de la tarde de la FM, la radio de los clásicos. Viene La Cosa Más Bella de Eros Ramazzotti y luego Marta Sánchez y Desesperada. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías

Y después de esta tanda en español, algo en inglés. Clásicos de los 80, de los 90, del 2000 para acá, un poco más. Con sus canciones favoritas en la FM viene Bad Boys Blue con How I Need You y luego Earth, Wind and Fire con Let's Groove. Of girl you mess around with. I just called to say I really love you. You should have thought of that before. And girl, I do regret every single word that I said. Clásicos siempre. Los clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Pausa más en la FM, la radio de los clásicos, una pausa para mensajes importantes, pero adivinen qué, tengo más música y más canciones, ya estamos de vuelta.